La niña. El día 11 de noviembre amaneció sin una nube en el cielo, por completo azul aunque muy frío, y el viento, como agazapado tras el silencio y la tamizada luz de la mañana. Desde su cama, despierto y envuelto en las sábanas para seguir gozando el calorcito, miró por la ventana. En el acebo, el mirlo anunciaba asustarse gritando y revoloteando de acá para allá, pero él sabía que era un juego, porque en el acebo ya los frutos se veían muy maduros y por eso, teñidos de rojo. La recordó y cayó en la cuenta que hacía ya casi un año que nada sabía de ella. Y la conoció una tarde de verano por pura casualidad. Bajaba él, como tantos otros días y desde hacía varios años, por la calle hacia el paseo de la carrera del Darro. Y al llegar a donde en la pequeña cochera se encuentra el establecimiento, la vio jugando en la puerta, sola, yendo y viniendo de un lado a otro, atrapando fantasías con sus manos y brazos y tarareando una melodía inconcreta. Le llamó la atención enseguida su menudo cuerpo, sus ojitos rasgados y como cerrados, su pequeña mata de pelo negro y lacio, la nariz hundida y la delicada y algo amarilla piel de su cara redonda y dulce. Se dijo, es graciosa como una muñeca y tan delicada como una princesa. Y al ser tan pequeña y moverse con tanta agilidad, todavía parece más primorosa. Me gustaría saludarla, preguntarle cómo se llama, ver más de cerca su sonrisa y hasta compartir cosas y jugar con ella. Pasó rozándola, la miró durante unos segundos y siguió su paseo, advirtiendo que ella ni siquiera se había dado cuenta de su presencia y menos se había dado cuenta lo que en su corazón había rumiado. A la tarde siguiente y a la otra, y así a lo largo del verano, siempre que recorría la calle, al acercarse al local de la tienda china, pensaba en ella. Como ilusionado solo verla por el encanto que desprendía. La calle, toda estaba empedrada, con algo de asfalto en el centro por donde pasaban los coches y con la acera enlosada. Ni siquiera una planta verde o con flores para que ella jugara o se confundiera un poco con algo de naturaleza. Por eso, una de aquellas tardes, cruzó el puente del Rey Chico, atravesó los aparcamientos de la Alhambra y por las laderas del Cerro del Sol, buscó algunas margaritas blancas y amarillas. Hizo un pequeño ramo, volvió a bajar por entre el bosque de la Alhambra, atravesó toda la ciudad de Granada y subió por la calle pensando en ella. Se decía, le regalaré estas flores y le preguntaré cómo se llama. Solo esto me hará feliz, pensando que de alguna manera pueden gustarle estas flores. Y al llegar a la altura de la pequeña cochera del establecimiento, como otras veces, la vio jugando en la puerta. Pero justo al acercarse, entró a la tienda y entonces él, al pasar por la misma puerta, también entró con el pequeño ramo de flores en la mano. Detrás del mostrador, encontró la figura de una joven, también con los ojos rasgados y el pelo lacio y negro. La saludo y le pregunto, ¿esta pequeña es tu niña? Y la joven respondió, sí, y ya tiene 5 años. ¿Cómo se llama? Lucía es su nombre. Puro español, porque aunque es como yo y su padre, de raza china, ha nacido en Granada y aquí vive. Puedo regalarle este ramo de flores que he cogido por los territorios de la Alhambra. Dáselo si quieres. La pequeña lo miraba a solo unos pasos de él. Le ofreció el ramo de flores. Ella lo cogió y enseguida se lo mostró a la madre. Le dio las gracias y al instante salió a la calle para enseñárselo a las amigas que esta tarde le daban compañía. Y se extrañó al oírla hablar lo bien que pronunciaba el español. Despidió a la madre, siguió subiendo y aquella tarde y por la noche se sintió feliz por el regalo que le había hecho y por haberla visto de frente y sonriendo. A la tarde siguiente no la vio, pero sí unos días después y luego a lo largo de todo el verano. Cuando el otoño llegaba, una tarde también cogió unas granadas del bosque en la umbría del Generalife y al pasar por donde el local de la cochera, de nuevo saludó a la madre y al ofrecerle las granadas en un pequeño ramillete de 3, le dijo, para que las cuelgue en la cabecera de su cama y así le sirvan como adorno y decoración. Sentada por detrás del mostrador, la niña lo miró, sonrió y le dio las gracias. Él le dijo que no las merecía y en su corazón y para sí susurró. Si el que es verdaderamente feliz en esta escena soy yo. Solo verte por aquí jugando de vez en cuando y solo poderte ofrecer estos sencillos regalos, ya se me queda por completo lleno el corazón. Pero su corazón se llenó de tristeza unos días después. Al pasar por la puerta del establecimiento, seguía mirando una tarde y otra y, en una ocasión, ya no la vio. Tampoco al día siguiente ni al otro ni a lo largo de todo el otoño ni en los meses de invierno ni en primavera ni en verano. Hoy, 11 de noviembre, hace ya un año que la vio por última vez. Sigue pasando por la puerta de la cochera donde jugaba y a la madre y al padre. Si los ve algunas veces, pero a Lucía, número. ¿Qué le puede haber pasado? Se pregunta en silencio y, a veces, se siente tentado preguntarles a los padres. Pero no se atreve por algo íntimo que lo retiene. Y esta mañana, mientras se acurruca en las sábanas de su cama y se deleita en el hermoso día otoñal repleto de olor a musgo, la recuerda triste y no sabe por qué. La siente como si fuera un trocito de su alma y solo sabe que se llama Lucía.